Tostón y los viajes. Tostón pierde una bicicleta, pero en realidad es la séptima que pierde en un mes. Hay gente que incluso le insulta por la calle. En la ciudad, todos conocen a Julio, el amigo de Tostón, que siempre le ayuda, incluso a recuperar alguna bicicleta. Es Julio quien debe emprender un viaje muy largo en busca de un hermano suyo que partió de viaje para ir a buscar a otro hermano suyo que había partido de viaje antes de nacer Julio, cuando los viajes eran más difíciles. Julio invita a Tostón a acompañarle. El viaje recorre toda la costa hasta Liana y una parte del mar que la baña hasta la isla de Nóvor. Allí pueden haber noticias del hermano de Julio, piensa Tostón. Llegan a Nóvor Poix, la capital de la isla, y son inmediatamente apresados por la policía de inmigración. Pasan largos días en los calabozos hasta que aprovechan una huida masiva de guerrilleros presos para largarse también a las montañas, donde se dice que aún se practican los antiguos ritos de Glo, la divinidad pavo. En las montañas conocen a todo que hace poner nervioso a cualquiera. Nunca bien ponderado, el protagonista acaba protegiendo los entretejidos de un tejemaneje callejero general.